Buenas noches a todos ustedes, yo soy Jorge de León y estoy invitándoles, dándoles la bienvenida a De Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. Estamos llegando al mundo entero a través de mixlr.com/1900ayer. Estaremos alrededor de 2 horas y un poquito más acompañándoles con la mejor música de esta década maravillosa que fueron los años 80. Y vamos a empezar la fiesta con una canción de un señor que se llama Steve Miller Band y esto se llama The Jungle Law, el amor de jungla. Ayer presenta De Regreso a los 80 por mixlr.com/1900ayer, escrito 1900. Estamos en De Regreso a los 80 y siempre en esta década nos acordamos de muchas cosas que pasaron, como por ejemplo las series de televisión, las modas, los juegos, los videojuegos y todas las cosas que ocurrieron en esa época que nos tocó vivir. Dentro de poco vamos a estar hablando de algunas cosas, algunas series de televisión. Quiero hablar un poquito sobre el crucero del amor. Dentro de poco vamos a tener un especial sobre ese programa también. Mientras tanto, SOS, la banda SOS. Tómate tu tiempo. Yo soy Jorge JDJ de León. Let's do it. too. I see them staring and there's nothing else to do. Oh, it's in color. Your hair is brown. Your eyes are hazel. And soft as clouds. I often kiss you when there's no one else around. Buenas noches a todos ustedes quienes nos están acompañando desde muchos lugares a lo largo de todo el planeta. Saludos hasta California, saludos hasta New Jersey, saludos a Virginia, saludos a la Ciudad de México, saludos a El Salvador, en Argentina, en República Dominicana y en otros lugares, y sobre todo en nuestra ciudad de Miami. La semana pasada tuvimos un programa muy especial que lo dedicamos a una caricatura de los 80. Esa caricatura es Candy Candy. Y no hubiera sido posible hacer esta caricatura sin la colaboración de una amiga muy especial. Ella vive en Distrito Federal de México. Y para ellas, lamentablemente se nos olvidó enviarle un saludo con tanta emoción que teníamos por el show. Y ahora lo estamos haciendo. Un saludo especial para Talía Escobar y a su preciosa niña Victoria, para quienes nos pidieron que les pusiéramos esta canción que les encanta.

Y seguimos un poquito más con salsa. Ya vamos a volver con Earth, Wind & Fire. Un saludo a mi primo William, allá en Virginia. Y Elena está contenta y su familia está asfixiada. Se escapó con un trompeta de la vecindad. Y Elena está contenta y su familia está asfixiada. A mí lo que más me choca es que esa malagradecida, yo pensaba que me iba a dar un nietecito con los cabellos rubios y los ojos rubios y los dientes rubios, así como Freud Donahue, y viene y se marcha con ese tusa. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Esta juventud! Y Elena está contenta y su familia está asfixiada. Y Elena está contenta y su familia está asfixiada. Y Elena está contenta y su familia está asfixiada. Y Elena está contenta y su familia está asfixiada. La señora quería un nietecito con los ojos rubios, los cabellos rubios, pero los dientes rubios, señora, un poquito de higiene dental, por favor. Bueno, yo soy Jorge de León y estamos escuchando, ustedes están escuchando junto conmigo, De Regreso a los 80 por... 1900 ayer. 1900 ayer radio por mixlr.com/1900ayer. Estamos aquí todos los viernes a partir de las 7 de la noche, hora de Centroamérica. 8 de la noche ahora en tiempo de invierno del este de Estados Unidos y 6 de la tarde, 5 de la tarde hora del oeste en Estados Unidos. Hace un rato estábamos hablando de que mi primo William León en Virginia nos pidió que le mandáramos un saludo a su tío Alberto, quien está de visita desde Nueva York, seguramente para ver juntos el clásico español del día de mañana. Bueno, para él va esta canción que nos pidió de Earth, Wind and Fire. Thank you. Thank you. Ya se están empezando a conectar desde California. Saludos a todos ustedes. Vamos a estar aquí un par de horas más con la mejor música de los años 80. Como esta, por ejemplo, Billy Ocean. Salte de mis sueños y entra a mi carro. We'll be right back. La década de los 80 nos trajo muchas cosas maravillosas, inolvidables, entre ellas muchos juguetes. ¿Se acuerdan ustedes del cubo Rubik? Todos tuvimos un amigo que era capaz de resolver una cara y con eso se sentía muy pero muy inteligente. Y así hacíamos incluso competencias a ver quién era capaz de resolver una cara en el menor tiempo posible hasta que alguien, no sé de dónde, consiguió la fórmula para resolverlo todo. Y entonces, todos los compañeros sospechábamos, este tipo tiene que ser un verdadero genio. Esas eran las cosas de la década de los 80, los juguetes. Dentro de poco vamos a hablar sobre video games. Otra gente de los 80 es The Who, con Athena, Athena. Just a girl. Yo soy Jorge de León y este es De Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. Now we're gonna take this opportunity to say hello to Rosario Almalel en Alameda, en California, just because she's a very good friend of my cousin Mirna. We're gonna put this song that is not exactly from the 80s. It's The Beatles with Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, make it better.

Yeah.

Y esa canción fue hasta Toño Zabaleta allá en El Salvador, que está celebrando el cumpleaños de su esposa. Es probablemente que él no nos pueda escuchar en y ese instante, pero está escuchando que Manuela, yo tuve aquí para dedicarle esta canción a su lo más bello de mi vida. Pobre tonto, no pensé que de amarme se cansaría. En el otro lado del planeta son las 3 de la mañana, específicamente en España y hasta allá. Vamos a enviar esta canción con un saludo muy especial a Ernesto Chávez, quien nos está sintonizando haciendo el turno del graveyard, el turno de donde asustan. Nos pidió esta canción de Casey and the Sunshine Band. That's the way.

I'll tell you what it means. We'll be right back. Este es De Regreso a los 80 por 1900 Ayer Radio. Nos puede escuchar todos los viernes a esta hora siguiendo el enlace mixlr.com/1900ayer. 1900 escrito 1900. En este programa a veces nos gusta hablar sobre las cosas que hicieron de esta década de los 80 una época maravillosa. Y nosotros fuimos quienes fuimos testigos del nacimiento de mucha tecnología, entre ellas el CD player, el disco compacto fue un invento que se desarrolló antes, pero se popularizó durante la década de los 80. También vimos el nacimiento de las videograbadoras, donde se podía por primera vez rentar películas que antes solo se podían ver en el cine. Y otra de las cosas interesantes es que los videojuegos por primera vez llegaron a las casas. El primero fue el Atari 2600, que era una máquina que se conecta como se conectan hasta el día de hoy las consolas, pero esta a través de una antena. Y lo interesante era que lo ponía uno en el canal 3, salía la pantalla en blanco y negro, por supuesto, y todo era píxeles, era pixelado, eran cuatro rayitas. El primer juego que tenía era el ping pong, que nosotros pensábamos que era fútbol, pero en realidad era ping pong, eran dos rayas y era un puntito. La idea era derrotar al contrario. También había un juego de básquetbol, donde era otra vez un puntito y dos hombres. Bueno, parecía en eso, y que jugaban pues con este puntito a hacerlo pasar por una raya que estaba arriba de ellos. Pero el más popular de todos en este Atari, en esta primera consola, fue un juego de tanques, porque permitía con el control moverse hacia adelante, hacia atrás, girar y luego disparar, y el objetivo era matar al contrario o destruir el tanque del contrario. Ahora, la verdadera revolución llegó cuando las primeras máquinas de video se abrieron en centros que se llamaban arcadas o arcades, y donde uno con monedas podía ponerse a jugar estos juegos. El primero que se popularizó en todo el mundo fue Pac-Man, que era una rueda que comía puntos a lo largo de un laberinto mientras era perseguido por cuatro fantasmas. Los cuatro fantasmas tenían colores distintivos cada uno y sus nombres eran Inky, Pinky, Winky y Sue. Además de comerse los puntitos, habían cuatro puntos en las esquinas del laberinto, los cuales eran un punto más grande, el cual le permitía a Pac-Man convertirse en Super Pac-Man y comerse entonces a los fantasmas quienes los estaban persiguiendo. Además de esto, en medio de la pantalla, precisamente donde estaba la caseta de donde salían los fantasmas, ponían unas frutas. La intención era coleccionar estas frutas porque daban puntos. Cada cuatro cambiaba la fruta y aumentaba de valor. Eso fue el primer juego. Un poquito más adelante, ahí por 1984 más o menos, salió otra versión, que esta era la esposa de Pac-Man, la señora Pac-Man, y era más o menos, era bastante similar, excepto que cada cuatro pantallas la pantalla cambiaba, el laberinto cambiaba y las frutas, en lugar de estar estáticas, estas se movían por todos lados. Son recuerdos de los años 80, quienes pudimos tener la oportunidad de disfrutar esta locura que fueron los video games. Bueno, los videojuegos. Y ahora vamos con Jackson Browne. Esta es una canción que se llama El bebé de alguien. Somebody. She must be somebody's baby. Enviamos un saludo hasta Heredia, Costa Rica, donde Eric Solís nos está sintonizando. También un saludo, por supuesto, para toda la familia Rodríguez. Doña Ana, un abrazo muy especial desde Miami. También yo sé que nos escucha Merlin, Ana Katia, Carolina, Vanessa, Ela Sofeifa, Joel y todos los demás. Ahora estamos recordando un poquito al muy gratamente recordado Pachico con su máquina de fax. Bueno, y aquí vamos con una canción de Fleetwood Mac. Este es Abrázame. Oh, no. Esta noche ando con muchísimas ganas de complacer cualquier petición que tengan y bueno, al oír esto, don Eric Solís en Costa Rica nos dijo que le pongamos una de Pink Floyd y se la vamos a complacer. La década de los 80 también vio muchas películas que marcaron historia y también muchas de estas películas llevaron a ciertos artistas directamente al estrellato. Una de estas personas fue Olivia Newton-John, que ya era muy conocida y había tenido muchísimo éxito, pero alcanzó el super estrellato con aquella película Grease, en la cual salía junto con John Travolta. Poco después de eso, ya en la década de los 80, Ella hizo una película un poquito extraña. Era una película donde Glenn Miller salía como una especie de dios griego y cuyo templo era una pista de patinaje. Esta película no tuvo el éxito que tuvo Grease, por supuesto, pero sí se es recordada por alguna de las cosas y especialmente por excelente música. No solamente el tema Xanadu, que también lo cantó Olivia Newton-John, sino que la orquesta ligera eléctrica, ELO, Electric Light Orchestra, también hizo el tema que se llama I'm Alive, una canción épica, bastante muy bien compuesta y que sirvió de tema para esta película. Por cierto, ELO, Electric Light Orchestra, o la orquesta ligera eléctrica, acaba recién de sacar un nuevo LP titulado Solo en el Universo, pero después hablaremos sobre esto. Mientras tanto, vamos a recordar un poquito a Olivia Newton-John con el tema de Xanadu. Y de esta rubia preciosa nos vamos a ir a otra, pero que es un poquito más peligrosa. Lost. Ese era Hazy Fantasy con la canción Shiny Shiny, brillante, brillante. Se dice de Hazy Fantasy que fue de ahí donde Bo George de The Culture Club se robó la idea del vestuario y del estilo. Hasta una demanda hubo por ello. Dire Straits con La Forma de Caminar de la Vida, Walk of Life, El Sendero de la Vida. We'll be right back. walk of life. Yeah, into the walk of life. Here comes Johnny, gonna tell you the story. Hand me now my walking shoes. Here comes Johnny with the power and the glory. Back. He got the action, he got the motion. De veras que yo disfruto muchísimo hacer este programa y poner música para todos mis amigos a lo largo y ancho del planeta hermoso donde nos tocó vivir en este universo. Y aprovechando, hablando de universo, vamos a enviar un saludo hasta un lugar cerquitita acá de donde estamos transmitiendo. Eso es en Fort Myers, en el estado de la Florida. Un saludo para la señora hermosa María Morris junto con Pancho y Evelia que nos escuchan religiosamente todos los viernes. Un saludo para ustedes que están trabajando hasta allá. Y vamos a seguir con una canción de Katrina y las ondas, Katrina and the Waves. Y esto es Walking on Sunshine, caminando en un rayo de sol. Ya estamos en pleno otoño, en algunos lugares ya incluso está nevando, haciendo un frío. Nos cuentan en Oakland, California, está haciendo un frío bastante fuerte, sobre todo por las mañanas. En el estado de la Florida todavía tenemos un hermoso clima semitropical, con una temperatura todavía de ir a la playa. Y en algunas partes de Centroamérica está lloviendo muchísimo. Clima loco, clima de cambio, de calentamiento global. Y había hace, en la década de los 80, un grupo inventado que se llamaban las chicas del tiempo, las chicas del clima. Para ellas se compuso esta canción, o más bien a ellas se les decidió cantar esta canción, que se llama Están lloviendo hombres. Thank you. Este es De Regreso a los 80, yo soy Jorge de León y estamos ya casi por terminar el programa y quiero hacer una corrección. Casi al principio del programa, en la primera media hora, enviamos un saludo muy especial hasta la Ciudad de México. Este fue un saludo para mi amiga Thalía Escobar y a su preciosísima hija Victoria. Victoria es una niña que creo que tiene menos de un año y me cuentan que le gusta jugar mucho con la comida. El otro día la vieron que estaba montándose en un puerquito cuyo nombre es Tocino Chuleta, y bueno, ya le explicamos de que el puerquito es para comerlo, no para jugar con él, así que bueno, no hay que jugar con la comida, Victoria. Bueno, el caso es que le dedicamos una canción que se llama Estrellitas y Duendes de Juan Luis Guerra, pero por un dedazo mío, por un error climático, la canción no salió al aire. Así que para despedirnos en este programa, primero que nada, ha sido un placer estar con ustedes, haber sido su piloto, transportándolos hasta la década de los 80 para recordar esa hermosa música y algunas cosas, datos curiosos sobre lo que ocurrió en esos 10 años maravillosos que nos tocó vivir. Así que, para corregir, aquí está de nuevo y de despedida, Estrellitas y Duendes. Buenas noches a todos. Que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti un matrimonio sagrado. No más porque me enamoro se ponen a dar querella. Total, las palmas son más altas y los puercos comen de ella. No quieren que yo te quiera, me tienen impedimento y no me dejan salir de la puerta al aposento. Créame que mucho lo siento, dirán de mí, tengo un amor de pasión, por eso es que a otro yo no le puedo dar el sí. Yo no encuentro un corazón que me sepa cotejar. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal, llega la abeja al panal.